En nuestra tierra, los españoles primero. Inmigración, alto a la invasión. Son a mis rapeos, sigo teniendo papeles todos los días. Me recuerdan que soy extranjero, forastero en este suelo. Suelo, hijo de forastero. Seguramente mis abuelos son más europeos que tú. Es fácil hablar sin saber, es fácil creerse solidario. Donando un euro en ONG, velo todo desde tu tele. Llorar por la pobreza, con lágrimas de cocodrilo y decir que algo hay que hacer. También es fácil decir que la inmigración es el cáncer. Yo no le robé el trabajo a nadie, aquí quien quiere currar, curra. Pasa que vuestros jóvenes quieren empresas y no partirse la espalda al sol. Para eso estamos los ciudadanos de segunda, pero siempre a los de abajo hay que echar la culpa. Vuestros comentarios racistas no tienen perdón. Ningún acto de este tipo tiene justificación. Aprendan a mirar por las personas, no por su procedencia. A que no sienta bien que ahora por un niñato llamen racista al pueblo español. Si Javier no es más que un flipado de mierda, reflejo de la juventud de este país perdida entre incultura y farlopa. Creéis racistas de verdad, buscad en política y prensa. Nadie dice nada de las mierdas que suelta de los santos por su boca. Democracia nacional, España 2000 no son minoría. Su mismo discurso lo oigo en cada calle, cada día. Aquí hay un problema y alguien tiene que pagar el pato para que los que mandan puedan seguir relamiendo el plato. España no es racista, España, pero hijos de puta, no tenéis vergüenza. Si por sacar una nota más alta me llamaron su barra de mierda. Estoy crispado, lo sé, pero es que todos tenemos un límite. Están fomentando el odio entre la gente, a nadie parece que le importe. Yo fui ilegal, ahora tengo mi NIE y me siento igual. Tendrías que pasar una noche tras otra haciendo cola en extranjería para ver que no estamos aquí por gusto, sino por necesidad. Como vuestros antepasados hace un siglo dejaron su tierra natal. Colapsamos la seguridad social, generamos un 6% de sus ingresos, usamos un 4% nada más. Aumentamos la natalidad de una población envejecida. Donde veis perdida de raíces, yo veo cultura enriquecida. Los mismos que nos llaman inmigrantes de mierda van al Bernabéu a aplaudir a Robinho. Agodía a todos esos putos nazis del sur en las aguas del río Miño. Nadie habla de inmigración conflictiva. Si un inglés comete un delito, se sigue dejando comer la olla el típico españolito. Ahí queda, crudo, crudo, bien duro, para que lo entendáis, lo penséis, os lo metáis por el puto culo, España no es racista, pero todos los días pasa algo, todos los días se oyen comentarios, todos los días hay palizas, España no es racista, no. Falsos de mierda, hipócritas. Seguid viéndote, resintiéndote y en los impuntos, cabrones.